Monkeys presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Y bienvenidos, bienvenidos a otra emisión de este, su Flashback, el nostálgico podcast de videojuegos y también de otros temas que se nos ocurren. Yo soy Sose Z y les doy la bienvenida a este episodio completamente grabado, que es el Flashback 171, donde pues estaremos hablando ahí de tal vez de vaqueros, tal vez no, o un giro ahí extraño que tuvo un juego. Y pues ahí dándoles la bienvenida a todos los que nos están descargando, porque pues esta vez no tenemos audiencia en vivo, porque pues esto, aunque lo estaba grabando por un Mixer, no está en el canal de Reset, así que pues ahí ya lo estarán escuchando ya de forma oficial, yo creo la mayoría, grabado. Y pues bueno, ya para no extender mucho esto, vamos ya con los saludos y las presentaciones de quienes están aquí desde el principio del podcast y pues para todo el podcast. Empezando por Kike. Saludos a toda la banda recetera, muy buenas noches, porque son noches en el momento que lo estoy grabando, pero puede ser días o tardes en el momento que usted lo esté escuchando, no importa. Saludo es universal, saludos a todos. Espero que estén muy bien, igual que yo. Muy contentos, muy emocionados para hablar de este juego bien chidito. Entonces ya está regando la sopa, pero bueno, ahorita vamos a ver por qué. Pues es que no sé por qué dijiste vaqueros y el título del juego dice que vamos a hablar de... Y yo prometí que vamos a hablar de ninjas con robots. Ninjas con robots, la combinación ganadora. Entonces, sean todos bienvenidos y vamos a darle que hay ninjas con robots. ¡Fua, fua, fua, fua, fua! Y así es, ahí está el hype de Kike. Y pues vamos a dar continuación con estas introducciones de dándole voz a Paco. Hola, pues muchas gracias por venir a acompañarnos en este programa grabado donde nadie nos acompaña en vivo y estamos solo nosotros tres y suponiendo que alguien nos escucha, nos escuchamos muy imbéciles. Pero no, muchas gracias por venir, banda. Vamos a ver un juego de ninjas y bueno, algo así. Y está divertido, la verdad es que me gustó mucho. Espero que les guste. Y saludos a toda la gente que nos escucha, a mi equipo de Destiny, ya saben, a todos ellos. Besos al pollo, que lo idolatro porque está mezclando toda la vida. Ese güey no trabaja, nomás mezcla y podcast, los edita. Entonces su trabajo es editar, porque no puede ser otra cosa en toda la vida. Y pues nada, muchísimas gracias por venir. Que tengan una muy buena noche el día de hoy, que es que miércoles. Seguramente sí. Espero que escuchen ya mañana, sin problema, pero pues ya vamos a comenzar, ¿no? Así es. Sí, ninjas y robots. Y pues ya nada más les recuerdo nuestros medios de contacto. Ya saben que tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, youtube.com/reset.mx. y nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, pues donde ya saben, ahí tanto pueden escuchar cuando estamos en vivo ahí el podcast, como también pues la descarga clásica que hay de este podcast y de los demás podcasts, así como muchas otras publicaciones que les pueden interesar sobre cine, tecnología, videojuegos y otras cosas. Y bueno, ya con esto ya vamos pues dándole entrada al juego de este programa con la música de dicho juego, así que pasemos a la música de Mystic Warriors y regresamos. ¡Woo! We'll be right back. ¿Qué sucede, muchachos? Estoy aquí con Pacos Bill y con Sorcerer Z, el suavecito McCoy. Este podcast es muy pequeño para nosotros tres. Arreglemos nuestras diferencias como en el viejo este. ¿Y cómo es eso? ¿A balazos? No, las armas las carga el diablo. ¿Con piedra, papel o tijeras? Tampoco, hagámoslo bien, en retas de arcade. Basta, porque estamos hablando como vaqueros. Si este juego es de ninja, chavos. Pues, porque tiene un poco que ver con vaqueros. Bueno, la verdad es que no sé cómo hablan los ninjas. Lo quería hacer de ninjas, pero no sé cómo lo hacen los ninjas. Pues como los japoneses, ¿no? Como Carlos, como Carlos Sport. ¿Cómo es eso? A ver. O sea, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo hablan los japoneses? Pues yo no sé, ¿cómo? Yo les digo. A ver, suceder. No les digo, dejen los pongo en el mood japonés. Así que lo muso. Vamos. Este podcast no es demasiado honorable para nosotros tres. Alegremos nuestras diferencias como ninja. Con katanas, golpes, lanzando estrellas y haciendo movimientos acrobáticos y místicos, terminando con poses meramente de mamucas. Estaría chidito, pero se me hace que nuestras carnes no dan para todo eso. ¿Hankenpong? No, Hankenpong tampoco. Eso es poco honorable. Hagámoslo, echando letlas en el arque. ¿Qué? Pues espero que se hayan reído como yo reí escribiéndolo. Lo que hay que hacer para comer. Lo que hay que hacer para levantar los números. Espero que haya sido de su agrado. En esta ocasión vamos a hablar de un juegazazazo. Que se llama... Tiene que ver con... ¿Qué? Sunset Ninjas. No se llama Sunset Ninjas. Entonces se llama Robot Riders. No, tampoco se llama Robot Riders. Se llama Mystic Warriors Wrath of the Ninjas. ¿Quieres que yo diga la introducción, Sonser, o quieres decir algo? Digo, ¿quieres el de hype? Ah, bueno, ok. Mira, la verdad es que este título, quiero hablar un poquito primero de cómo di con el título. Hace algunos años, cuando no tenía mucho tiempo libre y no sabía qué rayos jugar en el main, ya todos saben, guiño, me puse a buscar así como que me gusta Sunset Riders, vamos a buscar juegos que sean como Sunset Riders, y mi amigo Google me dio con este juego, entonces ya lo chequé yo, sí, estaba bueno, y la verdad es que lo jugué hace, no sé, 4 o 5 años, no recuerdo, sí, estuvo chido y todo, pero como que lo olvidé. Y hace algunos días estuve escuchando el crossover y dijeron el nombre de este juego, así como que, este título se me hace conocido. Y sí, es ese juego que había jugado en ese tiempo, es Mystic Warriors Wrath of the Ninjas. Que Paco estaba haciendo la comparación, y también por eso hablamos un poquito de vaqueros al principio, porque el mismo equipo que hizo Sunset Riders de Konami, y ese típico y enigmático y emblemático juego de disparos de vaqueros que sacó Konami tanto en arcade como en Super Nintendo. Hace algunos ayeres. ¿Y un Genesis? También desarrollaron. ¿Dónde? ¿Y un Genesis también? Genesis también. Bueno, pues Forza consolas, pues. También desarrollaron un juego similar, pero ahora basado en puros ninjas, que es de este título precisamente el que vamos a hablar. Es un shoot 'em up que salió por allá del 93, como ya lo dije, desarrollado por Konami. Y utiliza prácticamente el mismo engine, por decirlo de alguna forma. O sea, es mucho, muy similar. Pero no por eso es, digamos que es igual. Tiene también sus diferencias y ahorita vamos a comentarlas. Sí. Pero básicamente... El mismo engine que de Sunset Riders, hay que aclarar. Sí, el mismo engine que Sunset Riders, que estamos haciendo la comparación. Aunque hay que aclarar también que tiene sus diferencias y pues ahorita vamos a entrar en ellas. Básicamente así como, pues, como que la premisa para que todo el mundo me entienda es Sunset Riders con ninjas. Así es, ninjas y robots. ¿Qué sucede cuando tienes... Como si los ninjas no fueran suficientemente buenos, o si los robots solos no fueran suficientemente buenos, cuando los mezclas tienes pues un algo súper, súper más chidito. Este caso es Mystic Warriors. No sé si quieres que hable de la historia del juego o de las mecánicas del juego primero. ¿Cómo que te gustaría que habláramos primero, Sorcerer? La historia es irrelevante. La historia es irrelevante como la mayoría de los buenos juegos de los 90. Aunque sí lo bueno de introducción, lo que sí, y nada más hago el comentario un poco de introducción. Yo siento que este juego como que fue, como dijeron, bueno, Sunset Riders fue muy, muy gringo, muy americano, muy de craqueros y todo eso. Ahora vamos a hacer algo más japonés, pero no se lo tomaron en serio y pues metieron ninjas en este caso. De hecho también está como que agringado, porque se supone que en un futuro muy lejano y que futurista, una organización llamada Skull Enterprises quiere dominar el mundo, y entonces tú, que eres un ninja, y tus amigos, que también son ninjas, van a hacer todo lo posible por evitarlo. Pero cuando justo se enteran de estos planes malévolos de los malos malosos en turno, pues resulta que a uno de tus amigos lo raptan. Entonces te dan más ganas de ir en contra de los malos, y entonces son 5 personajes posibles para elegir, que es Spyros, Keima, Kojiro, Brad y Yuri. Entonces, MC Hammer. Entonces, dependiendo del personaje que tú escojas, de esos 5 raptan a algún otro, el que sea. Bueno, más dependiendo del personaje que escoges, agarran a un personaje específico. Normalmente, si juegas con el personaje, llamaré entre comillas principal, que es Spyros, raptan a MC Hammer, digo, raptan al afroamericano, al negrito, pues, al bro. Sí, porque es como si Billy, Bob y Cormano se dejaran así sus trajes de vaquero y se pusieran trajes de ninja. Entonces, pues como se raptan a tu camarada, tienes que ir a salvarlo y de paso acabar con los famosos Skull Enterprises. Oye, y bueno, hay una chica. Sí, Yuri. Yuri, la de la maldita primavera. No, esta es Yuri. Esta ya está más ruca. Esta Yuri es más chida porque tiene una... ¿Cómo se llama? Una como lanza, como... Pues sí, no sé cómo se llama esa arma japonesa, que es como una... Oye, y está re guapa la Yuri. Y enseña pierna y todo. Sí. Enseña pierna y todo el rollo. Pero bueno, entonces, dejando la historia a un lado, pues es solamente un pretexto más para ir a matar a todos los malosos en turno. Entonces, como ya dije, puedes seleccionar a uno de estos 5 posibles personajes, y todos son ninjas, para enfrentarte a esta bandada de malos. Si recordarán, voy a tener que estar haciendo estas comparaciones, porque este juego desafortunadamente es muy desconocido, o es completamente desconocido. Entonces, más o menos para que vayan agarrando la onda. Así como en Sunset Riders puedes escoger a Billy o a Cormano o a todos ellos, aquí seleccionas a los ninjas y tu forma de atacar o la forma de avanzar precisamente es ir aventando shurikens o las famosas estrellas ninja, o dependiendo del personaje, dagas también, como los famosos kunais de Naruto. Entonces, de hecho, me recordó mucho como a Shinobi. Ándale, como Shinobi. Oye, ese juegazo de verdad. Oye, de pero la referencia no nada más es como, se parecen mucho. Cuando empiezas el juego, hay una pantalla gigante que sale así un vaquero y dice atrás Sunset Riders. Sí, hay bueno, es un escenario. De hecho, hay un escenario. Ahorita hablamos de eso. Hay un escenario en el que pasas por un autocinema y la película que están proyectando en el autocinema es precisamente la Sunset Riders. Pero bueno. Entonces, las mecánicas son muy similares a este juego, porque como ya te dije, dependiendo del ninja que selecciones, pues puede aventar shurikens o kunais, y son ilimitados, ¿no? Disparas en tanto para las 8 direcciones, o sea, ya dije arriba, abajo, izquierda, derecha, y las diagonales, ¿no? Pero no solo en eso se parecen, sino tiene ya marca sus diferencias, y es que, por ejemplo, tienes ataques cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, si estás muy pegado a un enemigo, en lugar de hacer el disparo, utiliza su arma. En este caso, si por ejemplo escoges a Spyros, trae una katana y con esa puedes hacer matar a tu enemigo. Que de hecho, este ataque es más potente que el disparo normal que vendría siendo las estrellitas ninja. Es muy útil, sobre todo cuando estás peleando contra... o cuando estás atacando a jefes, porque les bajas mucho más. Además, que tener cuidado porque solamente se activa cuando estás pegado a un enemigo. Es como Metal Slug. Si recuerdan que traen un cuchillo, entonces solo se activa cuando estás pegado a otro enemigo. Cuando utilizas el botón de disparo, saca el cuchillo y da el cuchillazo. Bueno, es algo similar aquí. De hecho, el control es igual. Solo hay botón de salto y disparo. No hay bombas, no hay especiales, no hay nada. Entonces, bueno, en eso se parece. También se parece mucho en que hay como dos, podríamos llamarlo, niveles o por dos cada planos. Escenario. Ándale, dos planos en cada escenario, tanto el inferior como el superior, como en Sunset Riders. Pero otra algo que lo diferencia también es que aquí tenemos ítems especiales, tanto como para mejorar tu arma, la vas digamos la vas power-upeando, la vas mejorando. Puedes recuperar energía con la comida que te encuentras ahí, que como es un juego de ninjas, pues es sushi y cosas de esas. Y hay dos ítems especiales que tienen kanjis. Uno que se llama, lo apunté, ¿cómo se llama el primer kanji? Uno es un nimbo y el otro es un shield. Ándale, exactamente, uno es para te da invencibilidad limitada, entonces todo lo que toques se destruye, te genera como un campo de fuerza, entonces todo lo que toques con eso lo matas. Y eso aún para seguir avanzando. Y el otro es, como dijo Paco, es destruye todo lo que está en pata. Uh-huh. Como el Shinobi. Ándale, exactamente como el Shinobi. Y bueno, ahí se ve la. Pero fíjate que ahí mencionaste y se pasó un poco desapercibido una gran diferencia que tiene con Sunset Riders. Que la vida. Sunset Riders, un disparo y ya valiste. Aquí tienes una barra de salud que, aunque son tres cuadritos. Sí te da una buena, un buen paro, porque pues puedes de repente aventarte y pues ni modo, a recibir el fracaso, pero de alguna manera puedes librarte de algunas situaciones. Y aparte, como dijiste, que habiendo ítems que te curan, que normalmente son comida, y de hecho cuando los agarras te dicen qué tipo de platillo agarraste, que un nudo o qué sé yo, puedes recuperar la energía a final de cuentas. Entonces el juego se puede prolongar pues un poco más fácilmente. Sí, y de hecho hay un movimiento adicional también que tienen, no recuerdo que lo hicieras en Thunder Raider, y es que puedes escalar paredes. Como buen ninja, puedes trepar las paredes y te sirve para que los niveles, pues de hecho están diseñados en base a esta habilidad. Porque hay lugares donde tienes que ir trepando y los van poniendo dificultades. Por ejemplo, hay unos muros que tienes que subir, pero se les ocurre electrificar a los muros, ¿no? Entonces primero tienes que destruir lo que lo está electrificando para después poder subir. O te ponen muchos enemigos arriba para que en cuando trepes y subes, pues sea mayor el reto, ¿no? Aunque una característica que me gustó que conservaron de Sunset Rider es todos los objetos en los escenarios que son para interactuar con ellos, desde las típicas cosas que puedes romper, desde las típicas tablas que dejas caer de los enemigos, hasta luego hay algunos obstáculos que puedes destruir para abrirte camino. Sí, y de hecho los escenarios siento yo que están, bueno, es que los de Sunset Rider ya estaban bien hechos, la verdad. Por ejemplo, ahorita puedo recordar el escenario de las vacas o el escenario del tren. Bueno, Mystic Warrior no se queda atrás, tiene escenarios llenos, como dices, Oster, llenos de detalles vistosos. Por ejemplo, hay muchos escenarios donde, no sé, hay ventanas y por ahí se asoman enemigos, o hay pasillos o puertas, entonces no hay nadie, de repente se asoma un enemigo tanto de lado como parado o agachándose, entonces así como que te llueven enemigos por todos lados. O por ejemplo, hay un escenario bien fregón que tienes que irte subiendo a aviones. O sea, literalmente estás peleando encima de un avión, una avioneta, y luego la avioneta se va destruyendo, entonces tienes que cambiarte a otra avioneta, porque si no, si te quedas en esa, pues ya caminaste. Entonces sí, aquí en vez de ser dos niveles, la primera vez. Yo también, de hecho, en vez de ser los dos planos como la mayoría de los niveles, aquí las avionetas conforme van llegando es un plano diferente. Son como y plataformas, y hasta que llegues a la última, son plataformas, y conforme llegas al final, la última avioneta llega al helipuerto y ahí continúa la misión. Yo quiero mencionar que yo quiero trabajar en una corporación malévola porque no escatiman en dinero para destruirte. Se destruyen tres aviones, tienen otra gigante, tienen tecnología para el desarrollo de robots. No, yo quiero trabajar en Evil Corp. Oye, deja tú, tienen un cohetote gigante que va un chavo trepado en él y te va persiguiendo con el cohetote tipo Rocketeer, pero con esteroides. Es el segundo jefe, de hecho. Sí, y de hecho esa escena está curada porque es en la nieve y eres un ninja esquiador. Sacas tus ¿cómo se llama? Tus esquís y puedes ir deslizándote de cuesta abajo. Y hasta eso está padre, cómo cuidan el detalle, ¿no? O sea, para disminuir la velocidad como que mueve los pies de lado y cositas así. está padre eso, o sea, los escenarios realmente están bien diseñados. Por ejemplo, hay otro que es nivel de agua y va sobre una balsa, pero la balsa está construida por varios sprites, entonces la balsa empieza como, no sé, de 6 pedazos de madera, y conforme vas avanzando a nivel se va haciendo más chiquita la balsa, para aumentar la dificultad, pero también, o sea, interactúa, pues se ve donde se destruye, y entonces tu nivel donde puedes estar parado es más cortito. Y ahorita hablando de los escenarios, y regresando al primer escenario donde aparece ese autocinema donde está exhibiéndose Sunset Riders, como que vino un recuerdo instintivo de juegos anteriores de Konami, empezando con Sunset Riders, que ya ves que luego había trampas en los escenarios. Y también, oh, sí. Y también de Crime Fighters, un beat'em up de los primeros de Konami. Donde si conocían ese juego, luego si pasabas debajo de un espectacular se te venía encima. Se te caía, ¿no? Ajá. Entonces cuando iba pasando por de Sunset Riders, así como que me vino ese recuerdo y no quería pasar porque esperaba que también pensabas que te iba a caer. Sí. No, yo estaba de ley destruyendo los carros, porque puedes destruir los carros del autocinema ahí. De hecho, es como lo que dices, o sea, puedes interactuar con muchas cosas que están en el escenario. O sea, pueden ser destruidas o trepadas o cosas así. Entonces esto enriquece la experiencia del juego, considerando que es un juego viejo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que... A ver, termina eso. No, lo que quiero decir es que fue como de los juegos que aparecieron en esa época de transición entre los clásicos juegos de arcade, de disparos y todo eso, y ya la época de lo que entrarían ya los juegos de peleas, que fue como un revival de los, bueno, un renacimiento de los juegos de arcade. Ahorita que mencionan todo este tipo de elementos, el juego bien podría haber sido una película ochentera sin problema. Ah, claro. Sí. Quiten a los ninjas de esos juegos y pongan a Michael Dudikoff de American Ninja. Y es así la película, sí. No, pues incluso acuérdate cómo era el intro. Que el intro está lleno de frases bien de clichés, clichés, sí. Ochentero. Estereotipadas. Sí, así de que este juego te hará emocionar o no sé qué tanto. Sí, era como una película básicamente. Ajá, y sí. Ahorita mencionaron lo de los escenarios. Algo que me gustó muchísimo es que, por ejemplo, empiezas en una ciudad, terminas ese nivel y te subes a un helicóptero al estilo de Contra, ¿no? Te agarras y después es cuando te dejan en la nieve. Pasando la nieve llegas a una cueva. O sea, cada fin de escenario no es el corto la escena y ya apareces en otro lado. Llegas al fin del escenario, a la cueva, y te metes a la cueva, y ahí es donde empiezas, pero sabes por qué llegaste a la cueva, y así consecutivamente. Sí, es como que continúa la historia. Digo, entre toda la incoherencia que hay, eso es algo muy coherente, porque también hay una parte que dice que es el nivel del agua, donde pues el güey respira bajo el agua, ¿no? Así, sí, no importa. Oye, eso del agua está chido, y eso del agua está chido porque puedes flotar, o te puedes ir hasta abajo y nadar. Sí, está chido. Y de hecho ese nivel del agua, el no me acuerdo si es el jefe o el subjefe, es un submarino que tiene que estar en friega destruyendo y que también está minas acuáticas y te dinamita. Alusa, ajá, también de dinamita, güey, en el agua. Y explota. Oye, no, pero mame. Los enemigos son de esos que me gustan mucho, que son como que modulares, de que tienen diferentes, partes. Entonces, si te enfocas a dispararle a una parte de ese enemigo, esa se va destruyendo. Ajá, pero sí, se sigue moviendo el enemigo. Eso me gustaba mucho. Pero aquí está el error en el juego. Si ustedes llegan a ser muy buenos en el juego, hay una parte donde las balas les van, se acercan hacia ustedes y aplican el corte. Ese de que el melee attack, por así decirlo, uh-huh. Cortan las balas. Y puedes no nos cortar pueden tocar. Puedes cortar algunas balas. Sí. La gran mayoría. Perfecto, tienes que ser perfecto. Y de hecho sí había algunos jefes que si te la pasabas ahí así que pegándote en medio de ellos. Sí, ahí pegándote a sablazos te lo echabas. Y de hecho no hay caja de colisión, o sea, realmente lo que te mata es las balas. ¿Tampoco si les gustan los sablazos a ustedes? Sí, si son ninjas, sí. Ah, bueno. Sí, y otros tipos no. Me quedé yo con la duda. Si te gusta el sablazo. Sí, me imagino, te conozco. Yo sé, conozco tus luchas. No, me estás preguntando. Sí, pero esa parte te digo, el juego está roto ahí, porque puedes parar en medio, o hay unos jefes que nada más disparan en hacia abajo o diagonal. Entonces pues si aplicas la de pues me quedo aquí al ladito y el güey siempre dispara hacia abajo, pero no me dan las balas, ¿no? Uh-huh. Y igual que en Sunset Riders hay power ups, ya lo dijo Kike, el limpo, que era como la bomba, estilo contra, que aviento la bomba y todo se destruye. Y estaba el shield, pero también tú, si tú agarras una estrella ninja, te da igual que entonces Riders, más power up, más te da más poder para tus balas. Pasas del shuriken al kunai, y si agarras más, te van dando doble disparo y así, ¿no? De hecho, hay uno que trae la escopeta de Bop así en la mano, y cada vez que hace que dispara así, hace como chasquidos del dedo, salen así kunai, y dice, ay, oye. Naruto. Y fíjate que incluso si se parecían sus ataques, porque se harían los que permanecían con disparo sencillo pero más rápido, y los que dobles. Y los que cambiaban a dobles. Como una escopeta. Uh-huh. Había un poco las diferencias, porque unos, por ejemplo, el disparo era más más rápido o era más poderoso. Por ejemplo, con Yuri permanecía el mismo disparo sencillo. Pero más rápido. Podías dejar apretar los botones. Disparaba como loco, que era lo que me gustaba de su power up de ella. Sí, de hecho eso es algo que también me gusta mucho. Los pequeños detalles que tiene el juego. ¿Recuerdan cuando van en la nave? Y cuando destruyes la nave, él se avienta hacia el vacío y saca así como un papalote ninja así enorme. Ah, sí. Es como las alas ninja, ¿no? Y caes en una ciudad. Pero lo padre es que cuando va cayendo, o sea, tú vas en la ciudad ya en el primer plano y se ve cómo va cayendo la nave por detrás. Y eso se ve muy chido. O sea, ese tipo de detallitos que donde se toman el tiempo para hacerlo, sí es un agregado muy interesante. El juego es más largo que Sunset Riders, porque son creo que como 8 o 9. Son 9 niveles. Y cada jefe es variado. Ningún jefe representa un reto como tal hasta el último. Me parece el último y el penúltimo jefe, que son como que los más difíciles. Pues el penúltimo puedes trabarlo con los sablazos, como dices. ¿El ninjota? Sí, el ninjota. Es un ninjota que se parece a Sodom de Street Fighter. Se parece al Kabuki de Samurai Showdown también. Ajá, sí, les da un aire, es muy estilo. Pero yo creo que lo más padre de todos los jefes es el diseño de sus artefactos. Porque hay, por ejemplo, el que le decimos de la nieve, que es un güey que va como en un cohete. Gigante. Que dispara homing missiles, se ve muy padre ese diseño. Hay uno donde peleas en un tren, donde en mi caso hubo un sacrificio así de un amigo. Oye, eso hay que platicarlo. Porque al principio de la historia ven que raptan a uno de sus camaradas. Yo escogí al ninja güero, ¿no? A Michael Dudico. Al azul. Que trae un casco. Sí, yo como también. Como Sodom también. Trae un casco. Y cuando yo escogí ese personaje, de pronto se roban a MC Hammer, que es un ninja así, que trae un kimono en calzones. Lentes y es MC Hammer, ¿no? Que entonces, es afroamericano, negrito pues. Y ya, pues tú vas llegando, avanzando los niveles, y tú piensas que el final es pues, rescatar a tu amigo, ¿no? Y hasta el final. Pero no, como a mitad del juego, llegas a una parte donde tú rescatas a tu amigo en una mina, y ya van como en unos carritos huyendo, y llega un tren, y el tren ya te tiene como prisionero. Pero espérate, cuando lo rescata está como que inconsciente. Ajá, está inconsciente. Lo pones por un ladito y así como que yo te aliviano, camarada. Lo pones por un ladito y luego ya llega el jefe. Ajá, y el jefe te atrapa. Entonces MC Hammer lo que hizo fue que como que reaccionó. Ajá. Brincó hacia el enemigo y dice, oh, te voy a destruir. Y dice, bye, friend. y ya este se sacrifica. Se sacrifica bien inocentemente porque no lo mató el pinche jefe, yo lo tuve que matar. Lo único que hizo fue destruirle la parte que te tiene como que capturado para que te pudiera zafar. Que en el caso, como yo usé a Yuri, quien se sacrificó fue Keima, el ninja tipo Kabuki, que le soltó ahí el del pelo azul, ahí, sí, caballeresco del zodiaco. Entonces, eso está padre, ¿no? Así como que, no sé, situaciones que sucedían como que en Mega Man X, por ejemplo, con Zero y cosas así. Como que no te lo esperas en un juego arcade y mucho menos de este tipo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, le digo que es una película ochentera totalmente y si la pusieran en un DVD, yo sí la veía. Incluso el jefe final, ¿no? O sea, si quizás no se quieras hablar del jefe final, que es un típico gordillo que está atrás de un super, ¿cómo se llama? Es un escritorio grandote que tiene sus mil pantallas atrás. Realmente nunca entendí la motivación de por qué se llevó a MC Hammer. Entonces, pues ya tú buscabas venganza, ya no buscas sostener a venganza. Y al final, de hecho, hasta hay diálogos dentro del juego. Y dice: ¿dónde están mis refuerzos? ¿Where's my backup? Mm-hmm. Y dice el ninja que traes en turno, el ninja genérico que traigas. Dice: ya no hay ningún otro, ya los destruí. Tú eres el último que queda. Y tú dices: ya le gané al güey. Y no, el güey apretó un botón, así un botón rojo que estaba así enfrente del escritorio. El típico botón rojo en el escritorio. Que hace todo. Y de repente le sale así como una armadura y se empieza a levantar el güey y se pone una armadura de un robot así súper fregona, por cierto. Grandote. Ajá, y te lleva al techo de un edificio que no sé por qué tiene como arquitectura típica japonesa, pero o sea, súper moderno por dentro, ya sabes. La lógica de los videojuegos, ¿no? Y la fin, última pelea es en el techo. Ah, sí, por eso te digo que es más difícil. Y le salen brazos y luego le salen unas, le rompe los brazos y le salen otros brazos que en lugar de manos tienen katanas y luego le rompes esas katanas. No, primero no son los misiles. Pero tiene dos, cuatro. Tiene cuatro brazos. Ajá. Después y avisa sus manos. Después lo matas. Bueno, le ganas a ese nivel. Ajá. Y el güey se para así como que se pone así como hincado. Y cada vez que te acercas, habiendo un pasito así como de baile y te pega. Ándale, sí, cierto, una patada por abajo. Y trae como misiles. De hecho, si no te acercas, te avienta misiles. Y la última es que ya lo destruyes y le salen dos katanas. Entonces es la última transformación. Y todo esto peleando en un edificio. Imagínense que están en Street Fighter y el rollo está peleando así en el fondo. Tú estás en el techo de esos edificios peleando contra el jefe final. Sí. Está chido. Y el detalle al final es que cuando lo matas, el enemigo cae hacia el un río o un lago, no sé qué sea. Hacia el vacío y al final abajo hay un... Sí, hay agua. Sí, un foso, ¿agua? Un foso así de típico de castillo. Ajá. Y no solo termina ahí. El detalle, como les decía, que es muy importante, que cuando él va cayendo como que va a explotar. Cuando cae en el agua, explota y levanta así el agua totalmente hacia donde tú estás, hasta el techo. Y cuando una vez que termina el agua, al fondo del stage, se ve así como el rocío que va dejando, y eso se ve muy padre. Oh, sí, sí es cierto. Ese tipo de detalles es lo que le digo que está muy chingón. Sí, ¿no? La verdad es que este juego tiene mucho cariño cuando Konami le metía amor a sus juegos y los hacía, pues, chiditos. No sé, es difícil no que no te guste este juego, sobre todo porque es sencillo de aprender a usar. Pero aún así tiene su reto. Sí, tiene un poco de reto. Y seguramente mucha gente que lo jugó en arcade tuvo el chance de gastarse mucho dinero en ese juego. Pero igual, ya cuando le agarras la maña, ya es eso, es que te lo acabas con dos, tres monedillas. Y pues no sé si quieres decir algo más, José. Yo creo que con esto acabamos el juego, ¿no? Mucho amor para este juego. Sí, Mystic Warriors, Wrath of the Ninjas, de esos juegos. O Ikari o Ninja. De esos juegos que fueron muy buenos juegos de arcade, pero que pasaron desapercibidos tanto así que no los adaptaron a consolas. Esa es, pues es que había muchas otras opciones. Y esa es una desgracia de muchos juegos de arcade, que se quedaron ahí y poca gente los recuerda. Pero es que también ponte a pensar, Sunset Riders era así como de ley, ¿no? En cualquier arcade decente. y le ponías este, ¿qué van a decir? Ah, es una copia del de Vaqueros. Pero está chido, o sea, sí es una copia, pero todavía tiene cosas que lo hacen superior en algunas cuestiones. Sí, la animación es superior, pero probablemente a lo mejor el gabinete era de dos personas. El gabinete era de tres y cuatro, ¿no? ¿Sí? No, cuatro. No sé, porque yo nunca lo vi. Ah, pero bueno, a lo mejor, digo, lo puede ser que el gabinete fuera de dos y que dije, no, pues mejor juego el de Sound Traders que este cuatro, o el de las tortugas. Había dos versiones, de tres y de cuatro jugadores. Sí, de dos o de cuatro. Así como el de X-Men, como el de Sunset Riders, de las Tortugas Ninja, que había versiones de 2 y de 4 jugadores. Perdón, de 2 y de 4, sí. Igual para este, también hubo versión de 2 y de 4 jugadores. Aunque sí, he de reconocer que era más difícil encontrar en centros de arcade este juego. ¿Tú te tocó verlo? Yo la verdad, a mí jamás, nunca mente en la vida, jamás. No, jamás. Tampoco. Ni en los multijuegos estaba. Yo googleando es como, o sea, digamos que la chiripa vengadora atacó de nuevo. Y no, y es que también entre tanto juego de ninja, porque si tú pones ninjas y así buscas en el catálogo y sale ninja tal, super ninja. O sea, hay una infinidad de ninjas. Sí, de juegos pues de ninja. Entonces, Strider, pues, el mismo Konami tiene a, ¿cómo se llama? Gambare Goemon, ¿cómo se llama? Sí. Que de hecho, cuando haces búsqueda por este juego, a veces te salen mucho los juegos de Goemon. Ándale, Goemon, ajá. Entonces, qué curioso que este juego era bueno y no siguió, pues. O sea, habiendo juegos tan más o menos como, no sé, ¿cómo se llama este güey? Captain Commando. Que está, bien, está bien. Y también hay un ninja. Lo adaptaron para Super Nintendo. ¿Por qué no adaptaron este juego? O sea, no jamás lo entenderé. Pues porque nadie lo conocía. Pues sí, pero el juego es bueno, pues. Digo yo, si así tampoco era tan conocido el de Ninja Warriors. Pues yo creo que ahí fue donde ya Konami se empezó a inclinar mucho por los juegos de fútbol, ¿sabes? Porque recuerdo Captain Commando, recuerdo el de Zombies Ate My Nervous, el de las Tortugas Ninja. Y fue la época en que apareció International Superstar Soccer Deluxe. Y si te fijas, ya de ahí Konami se empezó a ir como más al lado de Winning Eleven, todo este asunto. Y ya después se empezó con lo del PlayStation y ya, o sea, dejó de hacer arcades como con amor. Para ya irse a Metal Gear y todo este asunto. Y ya, pues, todos sabemos que se enfocó nada más en dos series y que ahorita pues solo vive de Metal Gear. Aunque te diré que todavía en Japón duró mucho tiempo haciendo juegos tipo arcade. Tanto así que se dieron juegos para el PlayStation. Pero con pero pues, no podemos hablar de Japón. Porque de hecho fue la época en que salió pues el juego que cerró la saga de Twin Peaks. Así pues, es. Pero no podemos hablar de Japón porque no vivimos en Japón. Y Konami está viviendo de los móviles. Y de sus gimnasios y todos esos ¿sabes negocios. ¿Sabes de qué está viviendo? De sus pachincos, ahí sí le invierte lana. Pachincos para todos. Pues sí, pero nomás es en Japón, ¿no? Pues sí, exacto. De ahí que ya Konami ya. Nosotros nos fregamos. Quisiera. Pues sí, pero si ya no va a hacer juegos buenos, pues mejor que se vaya. Lárgate, Konami. Pero pues sí es lo que le está dejando, no invertir tanto y tener. Pero dame una colección de juegos antes de que te vayas. Una Konami Ultimate Collection 2016 para PlayStation 4. Ya te puedes ir sin problema. Hay tantas cosas que puede hacer Konami. Pero bueno, que debería hacer y no lo hace, igual que Capcom, pero bueno. No sé, yo creo que como comentario final es un juego que les recomiendo ampliamente. Búsquenlo así, Mystic Warriors Wrath of the Ninjas o Ikari no Ninja. O pueden ponerle como lo hice yo, Sunset Riders y lo ponen Ninja y les va a salir este juego. Pueden encontrarlo de muchas formas. Solo hay una forma de poderlo jugar. Guiño, pero pues ahí Google es su amigo, pruébenlo, revísenlo, no se van a arrepentir. Y lo mejor entonces, como ya dijo Soul Server, se puede jugar acompañado de 2 y hasta 4 jugadores, y de 1 es muy sabroso, de 4 es la locura. Entonces yo lo recomiendo ampliamente, tiene bonitos gráficos, bonita música, es extremadamente divertido. Ya lo dije, ninjas con robots, nada puede superar ninjas con robots, nada, excepto más ninjas y más robots. Paco, tus conclusiones. Ay, Pues mis conclusiones son de que es un excelente juego, muy superior al predecesor, que es Riders. Este juego está muy padre, a lo mejor no tienen el mismo carisma que los personajes principales del juego antes mencionado, pero muy muy interesante. Ya les dije, es una película de los 80. Yo tengo un crush con los 80 porque están piterísimos. Entonces yo tengo un doctorado en piterismo. Y me gusta muchísimo ese tipo de cosas que son malas, pero que a la vez de tan malos son buenos. Y ay, tú hablas con cosas raras allá de Monterrey, cabillas y esas cosas, y nadie dice nada, así que no te quejes. Pero piterismo sonó a que piterismo. Que bueno, ya, después hablamos de eso. Okay. Y pues nada, yo creo que sí deberían de darle una checada. Les va a gustar, si tienen cuatro amigos para jugarlo, va a estar muy divertido. De uno solo, pues sí te diviertes, pero pues no está chido. Aquí por lo menos hay muchos ítems. Algo que también les digo, entre la incoherencia, vas en el bosque y cuando abres una cajita sale así un bolso, ¿no? Pues órale, qué padre. Ese tipo de detalles lo hacen un excelente juego de la época. Rompiendo barriles y te salen pollos asados. Está chido. Pollos asados, sí. Neta, yo creo que sí deben de dar una checada porque el juego es divertidísimo. No entorpece ninguna experiencia. La experiencia es que te la vas a pasar súper bien con todos tus amigos. Las animaciones están chidas. Y vean lo que les digo de los niveles. Que cada nivel está justificado. ¿Cómo es que llegas a esa parte? Uh-huh. Lo único malo y el único nivel malo es cuando llegas como al aircraft. Que es la navezota esta gigante. Que hay un punto en que no sabes qué tienes que hacer. Porque a ese güey se les olvidó como hacer un intro a la nave. O sea, entras a entras en el avión, entras. Yo pensé que se había trabado el juego. Yo no, pero luego ves como que te empiezan a disparar. Entonces ya mueves el control y se mueve el escenario. Y misteriosamente ya las siguientes paredes ya son de pintadas con tinta invisible. Entonces ya puedes ver adentro de la nave. Eso está chistoso. Sí, de hecho, ese jefe está chido porque es como un robotón con un cerebrón. Y ahí está tu camarada adentro. Sí, ahí rescatas a un jefe y está, ¡help, help! Sí. Ahí, ¿sabes qué? Ahí que, ¿quieres decir algo? Nada más te voy a decir que una aclaración, que acuérdate que las emulaciones no son, sobre todo en este juego, no es completamente al 100%, así que puede ser un bug ahí. Eso que te quejas, a lo mejor en la versión original se podría ver eso. Probablemente, pero también, por ejemplo, cuando hay muchos enemigos, se acaba la RAM y estás en el slow-mo y aparte desapareces. Y eso me pasó en muchos escenarios, así desapareces. Y dices, ay, ¿dónde estoy? Y nada más disparas para saber por dónde guiarte. Y, aquí estoy. Aquí estoy, sí. Ajá. Y bueno, yo puedo decir que este juego, un buen mezcla entre pues el que ya hemos mencionado muchísimos en Riders y Shinobi. O sea, rescata los buenos aspectos que traía ese juego, ese clásico juego de ninjas, y los mezcla de forma muy buena, muy coherente. Con la plataforma que te atrae a Sunset Riders. Entonces es un juego que les va a agradar por muchos aspectos. Y acción desenfrenada, donde no va a haber un momento en que estés ahí aburrido o esperando a que pase algo, sino va a ser acción hasta más no poder. Y con personajes que yo creo que son del gusto de cualquiera, hay casi que especiales para todos los grupos. Y pues esto es, y fue pues Mystic Warriors, Wrath of the Ninjas, y pues esperemos que lo prueben y que lo busquen. Ya saben que solo es un juego que solo salió exclusivamente para arcade. Y pues ahora sí vamos a la sección de nostálgica y regresamos. Vamos a un intro musical o en un corte y regresamos. Y pues ya estamos de regreso de este intro musical, de este corte, para ya la sección nostálgica, de la que nos va a presentar pues Kike esta vez. ¿Y cómo se llama esta sección nostálgica y de qué va a ser? Se llama... ¿Te acuerdas de... ¡Los Tazos! Los Tazos, yo creo que todo mundo que escuche este podcast ya sabe qué son Los Tazos, no sé si tenga que explicarlo. ¿A los niños millennials les tocó Los Tazos o no? Pues yo creo que a partir de ellos. Son... Si no saben qué es un tazo, es un plástico redondo que viene dentro de las Sabritas. Ajá. De hecho les tocó más bueno, que a los de la generación de los noventas, yo diría. Pues por eso pregunto, porque luego si no hay que explicarlo, que es como lo que estaba haciendo Paco. Sí, son unas rueditas de plástico tipo ABS que traen impresos pues... La nostalgia pura. Ajá. Eran personajes de lo que estuviera de moda en ese momento, ¿no? Los Tazos originales o los limitos que salieron eran de los Looney Tunes. Uy, de los Looney Tunes. Y atrás venía la esferita, la ruedita, ¿verdad? Con el círculo negro en medio y That's All Forks. Ajá, bueno, es que dependiendo el tazo, ¿no? Y de hecho, los tazos reemplazaron a lo que eran las estampas, a los álbumes de estampas. Sí, exacto. Uy, ¿no podríamos hablar también de las Pepsi Cards, güey? Pues deberíamos, pero... Después. Ajá, exacto. Apúntenlo ahí que vamos a hablar de las Pepsi. Sí, porque las Pepsi Cards son un hito importante en la historia de los cómics en México. Sí. Sí, de hecho sí. Pero bueno, retomando lo de los tazos, no eran más que estas rueditas que ya dijimos de plástico que venían en las botanas de la marca que no puedes comer solo una. Pues ya dijo Paco, Sabritas, así que seguiré diciendo Sabritas, patrocínanos Sabritas. Sí, danos dinero, quedó claro, no queremos tus bolsas de aire. Oh, pues he perdido unas papitas. Pero bueno, entonces estas rueditas de plástico tipo ABS que ya dije, traen impresas las imágenes de algunos personajes, empezaron con las de los Looney Tunes. Servían para coleccionarlos y servían para jugar con ellos, ¿no? A jugar a los tazos, vamos a jugar a los tazos. Que pues ibas creando tu colección. Entonces lo que tenías que hacer es que para jugar a los tazos tenías que hacer una torre de tazos tuyos con los de tu contrincante. Entonces agarrabas tu tazo favorito y le tenías que dar un tazazo a la torre de los tazos. Entonces los que tumbaras eran los que te quedabas, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, pues bueno, de tazos había diferentes grosores y con eso cambiaban, y diseños y tipos, y con eso iban cambiando el nombre, ¿no? Digamos que los tazos regulares, pues eran los, así nada más los tazos. Y luego había otros que eran los super tazos. Y luego unos que eran más gruesos que se llamaban los megatazos. Y luego los megatazos eran los que normalmente utilizabas para lanzar, ¿no? O se procuraba. Pero pues también ya cada quien iba usando su técnica y luego no, que no vale manotazo así o no vale acá, ¿no? Entonces ya eran como que reglas de colonia o reglas de la escuela de que no, aquí sí se vale, allá no se vale. El chiste era pues andar cargando tu bolsa llena de tazos y ya hasta después se les ocurrió a Sabritas crear los portatazos, ¿no? ¿Te acuerdas? Que los ibas y los cambiabas también al camión de repartidor y te daban tu portatazos. Pues no sé, para hablar así brevemente, también después ya sacaron los giratazos y luego los ultratazos, los mastertazos y unos que tenían como que tipo holográficos, otros que cambiaron el material y eran como que prismas y otros eran como de plástico transparente. Y oye, no le digas así a la audiencia, ¿cómo que los mastertazos, güey? No, esos son los de CLX Star, los más tetazos. Ah. ¿Viste lo que hice ahí? Fue de palabra. Saludos a Alfredito Cost. Los CLX son los más tetazos. Pero esos ya eran chingaderas de los ultratazos. Esos eran cochinadas. Pero era increíble cómo la gente compraba las papitas nomás porque, güey, ahora están saliendo en los Puffets, los megatazos, porque... Yo recuerdo que los megatazos solo salían en las papas gigantes. En las mega. Familiares, ¿no? Ajá, en las mega. Ajá, entonces ahí nomás salían los megatazos, que son los que tú dices, son los que venían los personajes estos. Como cuando empezaban las caricaturas de los Looney Tunes, que eran como que los círculos, y que por atrás decía That's All Force, esos eran los megatazos. Pero la primera es que hubo muchas colecciones. pero yo solo me acuerdo de unas cuantas, la verdad. Me acuerdo que hubo colecciones de los Looney Tunes, que fue la original. Ajá. Ajá. Después hubo colección de los Caballeros del Zodíaco, que tienen unos tazos increíbles y que por güey no los guarde. Ay, y de hecho había unas papitas de los Caballeros del Zodíaco. Ahí eran metálicos, había también tazos metálicos. Y había tazos metálicos, pero ahí es donde metieron los giratazos, que tenían como una especie de pues no sé cómo decirle, una protuberancia. Era una hendidura, ¿no? Para meter una hendidura otro tazo por y los un lanzabas. Lado y por el otro lado era protuberancia, entonces los podías girar. Y también había hubo de Dragon Ball. Oh, sí, hubo de Dragon Ball. Hubo de Pokémon, también hubo tazos de Pokémon. Pero yo sin duda los que más recuerdo eran los de los Caballeros del Zodíaco, porque eran los que más me gustaban. Y los de los Looney Tunes, los clásicos. Y eso que menciona aquí, que tenías que ir con tus tazos, sí, llevas una, o sea, tus tazos, llevas los repetidos porque no llevabas los que tú coleccionabas, porque estaban limpiecitos. Sí. Perfectos. Los que tú querías cambiar. Todos tallados. Había dos formas. Una, que elijas algo y bueno, el que gane más tazos se lleva el que ese que yo quiero, pero no lo maltratemos, ¿no? Y estaba pues en la típica forma gay de, ay, bueno, yo te lo cambio por este que tengo, te doy cuatro orejas vulcanas por tu hombre radioactivo número uno, ¿no? Básicamente. No, pero era la forma como más convencional que tenías para cambiar con tus cuates de, oye, pues me falta este, pues te lo cambio. No, pues que a mí no, yo me falta, pues yo te lo doy, yo tengo dos, ¿no? Porque llegó un momento en que todos los niños de México tenían así como pitch 50 mil tazos. Sí. Así bolsas y bolsas y bolsas de tazos. Sí. ¿Cómo le hacían? No lo sé, pero todo el mundo tenía así para cambiar y repartir. Y cuando hacías tus luchas de tazos, tenías que ponerlos volteados. Arrojabas el tazo y los que volteabas eran los que según te quedabas. Ajá. Uh-huh. Y era así como, eran como nuestras peleas Pokémon en esa época. Sí, o para los más nuevos, los batallas Beyblade pedorras, esos eran los que hacíamos antes. Que de hecho también había los tazos, ya me acordé, los lenticulares. ¿A qué? ¿Eso se les puedes explicar lo que es lenticular? No sé. De hecho no me suena. Ay, no me decepciones, Oscar. Lenticulares, pues... esas cosas que son esos efectos. Que por ejemplo lo mueves así ligeramente y como que te da animación. Por ejemplo, eso se llama lenticular. Entonces los Tiny Toons tenían, los tazos de los Tiny Toons tenían eso, eran tazos lenticulares. Los cuales también, si le quitabas el plastiquito de encima ya no hacía ningún efecto. Lo madreabas, pues no, lo mandabas a la fregada. Y como quieras sí te los irían a cambiar, ¿no? Y había otros tazos, ya me acordé, que traían como que diferentes hendiduras a la orillita. Y te servían para armar estructuras o tener una hendidura más grande para que le metieras otro tazo y entonces los aventabas como que, no sé cómo decirlo, como en forma de disco volador. Uh-huh. Sí, los arrojabas como disco. Oye, ajá. Pero desmiénteme, ¿había tazos como holográficos? No. No eran holográficos, eran como de prismáticos, ¿te acuerdas? Prismáticos. Efecto sí. Chapa, que es como que puro... metálico ahí, de... como que brillaba. Ajá, exacto, que no era más que brillado, sino como que reflejaba, era como, ¿cómo se llama? Tornasol, una cosa así. Era iridiscente. Ajá, ándale, exacto. Y también digo, había tazos metálicos, obvio, o sea, de sí. Como de acerito, ¿no? Sí. Que de hecho se volteaban, se doblaban con la mínima presencia, ¡ay! Ya se dobló mi tazo. Sí, porque aparte de esos tenían como una especie de bordecito. Pero lo importante de los tazos era que hacían una expansión de toda la cultura que tenías como de caricaturas. Y como aquí no había productos licenciados para esa época de, pues, de tantas marcas, los tazos eran así como que lo más cercano que podías coleccionar. Es cierto. Porque entonces hubo de todo, ahí, de todo. Ajá, de ahí la fiebre. No creo que también estuvo de los Simpsons. Sí. Creo que nunca ha habido de Nintendo como tal. Sí, hubo de Pokémon. No, pero de Nintendo, que saliera de Mario Bros. Mario no, eran Pokémon. Mm. Con el Poker Rap. Sí, y Pokémon estuvo así súper solicitado en esa época. Era el boom de Pokémon. Cuando empezó aquí en México. Y les digo, mucha gente compraba papas solamente por los tazos. Así, literalmente. De hecho, ahorita que lo mencionas, tengo una anécdota. anécdota de la primaria del Quiquillo, todo huerquete de la primaria, no me acuerdo si estaba en segundo, tercero de primaria, que había el típico niño riquillo que siempre tenía feria, pues que sale un compañero que dice, güey, en los Puffets están saliendo los megatazos. Y los Puffets eran, en ese tiempo, no sé si todavía los sigan vendiendo, los desconozco, los Puffets eran las palomas pedorras estas que traen queso, que saben horribles, pero eran de las botanas más baratas que había de Sabritas, eran de las más baratas que tenían. Guacala, güey. Entonces me acuerdo que él fue y compró así 10 bolsas y las tiró nomás para sacarles el tazo. Guacala, sí, los Puffets, güey. Lo tiraba, entonces como que pues nadie les extrañaba porque es lo que dice Paco, guacala, los Puffets no sabían ricas. De hecho, no sé, te digo, no sé si las siguen haciendo, no sabían ricas en ese tiempo, entonces... Así literalmente abrió las bolsas, las empezó a tirar, sacaba el tazo y vamos, de 10 bolsas. Salen en los paquetaxos amarillos, creo. Como ahora le haríamos, yo creo, con una hamburguesa de Madroñas por el juguetito. Ya ves que sacaba el Nintendo. Pues, pero pues por lo menos McDonald's, yo sé que las hamburguesas no valen queso, pero por lo menos las ¿cómo se llaman? Las papas están chidas. Las papas, las papas como que medio. Pero fíjate que ahorita me estás poniendo en perspectiva y ahora me explico por qué tanto hype con los tazos, porque yo no fui de generación de tazos. ¿Tú qué tenías, tazos de madera, güey? No, ay. es que nosotros yo fui de generación de estampas y de álbumes, de comprar tus sobres de estampas y coleccionar los álbumes. Entonces, ¿de Dragon Ball? ¿Tenías el de Messenger? No, pero sí tuve... Oye, eso es tener, pero tú para lo de las estampas, tú ya tenés como... Tú llevas en la prepa, güey, esto de grande para eso, güey. No, lo de las estampas era de los 80s, como que... Ajá, porque el de los Thundercats sí me acuerdo ese que dices, o sea, yo lo tenía el de los Thundercats. No, de los únicos álbumes de estampas que yo me acuerdo fue el de Dragon Ball y ya. No, es más reciente, no. Ajá, no, eran estos sobrecitos pedorros, sí. Que eran... venían en dos colores, ¿no? Me acuerdo que eran amarillos con no sé qué, con rojo, creo. Y eran blind. Entonces te cuenta que te salían al azar. ¿Cuántos venían? ¿Cinco, seis, Pacu, Sorcerer? Para cinco, quitar? ¿No? No me acuerdo. Sí, ponle que cinco. Entonces ya las ibas pegando en tu álbum. Pero lo padre del álbum es que no las pegabas todas, sino como que nomás le pegabas, ponías pegamento en la parte superior. Ándale. Para que se levantara como una pestañita. Sí, porque luego... Porque abajo venía una descripción. Sí. De la imagen, o entre varios podías armar una especie de como de rompecabezas, como los rompecabezas ahora del 3DS, que conforme vas espaciando te andan una parte y vas creando un mural, algo así. Entonces, recuerdo que un amigo tenía una papelería, güey, y te daba sobrecitos, sí, baratos. No, el maldito no nos daba, pero ese güey tenía cajas y cajas de los álbumes. Órale. O sea, de estampas. Y bueno, ya concluyendo mi comentario, pues a mí me tocó todo eso. Y yo, pues ya cuando fue lo de los tazos, yo ya, así que ya puberto o adolescente, yo ya como que no entendía mucho de, pues, cuál es el chiste de esas cosas de plástico. Porque yo comparaba con las estampas, donde pues las estampas es una imagen completa y en el tazo luego te metía nada más un pedazo de la imagen. Y luego que ¿qué pasó, morro? Y luego que te veía... vende una página de Playboy a 20. Y luego que veía que las estrellaban para hacer competencia o cambiarlos o algo así. Y yo me quedaba, pero pues las están maltratando, entonces ¿cuál es el chiste de estarlas coleccionando? O sea, no entendía. El chiste era de ser niño, sorcerer. Disfrutar. Sí, o sea, pero es que algo coleccionable y lo maltratas, como que era lo que no entendía. Pero ya vi cómo funcionaba toda su mecánica de intercambio. Oigan, ¿en qué país es el dominio.cl? ¿Es Chile o Colombia? Colombia. ¿Seguro? Sí, porque no, Chile... Colombia es, ¿no es COL? No, son dos letras. No. Bueno, en el país.cl, ahí sí había tazos de Nintendo, estoy viendo en este momento. De Mario, de Yoshi, de Bowser y así. ¿En Colombia? Pues eso dice .cl, no sé dónde sea. Creo que según yo es Chile, según yo. Cinema Latino, ese. También puede ser. Oye, y también sabes que había los coleccionadores de tazos que eran... Así como ahorita los niños Yu-Gi-Oh! Y esas fregaderas que no me importan. Tenían sus como, bueno, también no sé ni cómo les digan ahora. En ese tiempo, ¿se acuerdan que le decían trappers, keepers? Ah, o no sí. Sé si no les tocó tampoco. Sí, esas carpetas de, que tenían argollas de plástico. O metal, dependiendo. No, pero eran de plástico en general y y que traían diseños ahí bien coloridos de la portada. Uh-huh. Bueno, pero eso ya era una mamada. Esas argollas eran para poner pues estas hojas o plásticos, no sé cómo se llaman. Respondiendo la pregunta, CL es de Chile. Ah, ok, entonces en Chile sí había tazos de Nintendo. Ya ven, creo que Colombia es EO. Ah, ok. Bueno, regresando a esto, había coleccionadores que eran estas especies como de hojas de plástico donde podías ir metiendo los tazos. Tenían así como que ya la forma. Y los para meter en este tipo como carpetas que se parecían a los trappers, pero creo que ya no había trappers en ese tiempo, entonces probablemente muchos no sepan lo que es un trapper, pero es lo que dijo Sorcerer, que tenían diseños chidos y locochones. Entonces ahí es donde ibas guardando y coleccionando tus tazos, pero había otro coleccionador de tazos que te lo podías, como que era más manualito, más que no me acuerdo cómo era. Pero ahorita que mencionaste eso, yo me acuerdo haberlos visto porque en las tiendas especializadas de cómics, esas que importan los cómics, me acuerdo que también importaban tazos y también te vendían otro tipo de tazos de otros, de otros países temas, y otros temas además. Entonces ahí yo me acuerdo que llegué a ver esos coleccionadores que eran similar a los de tarjetas. Ándale, de las tarjetas de los niños Yu-Gi-Oh y esas fregaderas. Ándale, o de las de deportes así. O de las, de las chidas, no de los niños Yu-Gi-Oh. Oye. Ya vi lo de los portatazos, no manches, o sea, los portatazos eran un mugrero, güey, al principio. No eran más que dos pedacitos, imagínate dos tazos que tienen unas hendiduras para que les pongas unas ligas. Entonces, cuenta que te quedaba como que como un sándwich, la parte de arriba, la tapa arriba, la parte de abajo, conectadas así con una liga, y entre medio de las ligas tenías que poner tu colección de tazos. Entonces, cuando soltabas las ligas, pues los apretaban. Y así serían los primeros portatazos, era un mugrero. Ya después sacaron los que eran como botecitos y ahí ya los ibas guardando un poquito mejor. Oye, pero ¿conocían a alguien que juntara todos los tazos? O sea, todas las colecciones de algún, bueno, todos los tazos de una colección, porque yo no recuerdo haber conocido a alguien que tuviera toda una colección. Por ejemplo, creo que la primera, a lo mejor sí, alguien, una persona, porque eran pocos tazos. Porque sí, no eran tantos. No se ven. Pero ya después, por ejemplo, con los Dragon Ball, así de uno de 500, ya no mames. Ah, sí, andas, o sea, comprando no, 500 papitas, pues no. Y de Pokémon, puta, no te digo cuántos, pues si no los consigo en entre 10. Los Pokémon. Jugar con ellos. Aunque acuérdate que también en los tianguis, en los mercados, los vendían por kilos, sí, después. Sí, luego vendían cosas así coleccionables. Que salían los productos, te las vendían así sueltas. Ah, pero era un albur porque no sabías cómo los cuidaban. Dice, ¿cuánto? ¿De cómo, güero? Mira, llévate todos estos por 10 pesos y ya veas si todos estaban repetidos o maltratados. Mira, de la primera colección sí recuerdo que alguien en mi escuela sí los alcanzó a juntar. Pero así como que después de todos los demás, pues no, estaba cañón, no sé, yo aún tengo una caja del recuerdo donde tengo, pues, a mí me gustaba mucho coleccionar estas babosadas, todo lo que dieran así como que de las papitas, galletas, cereales, lo que tú quieras, yo les decía premios, pues tengo una caja llena de esas, de hecho tengo que abrirlas para agarrar ideas para otros temas, pero no me sorprende que tengo alguien que guarda una piñata, güey. Sí, sí, entonces por ahí debo tener, me acuerdo que cabían perfectamente en una caja de pasta Colgate, entonces en la caja empecé a guardar los tazos, ya es que pues es como rectangular, ahí los empecé a guardar, y después ya no me cupieron y ya los eché en una caja más grande, pero sí debo tener pues, a lo mejor de todos, ¿no? Un megatazo y uno de los caballeros y uno de así, pues, por ahí deben de estar. Y para serte sincero, creo que la colección más bonita fue la primera de los Looney Tunes. Ese arte, esa animación, bueno, ese arte que manejaba Warner para ese tipo de época era muy, muy bonita. Me gustaba mucho. Sí, la verdad es que sí estaba muy, muy padre. Y la que vi que duró mucho para coleccionar, o sea, que pasó por varias etapas, fue la de los de Pokémon. O sea, como, pues es que como había mucho, porque eran basados en las caricaturas. Pues y es como en la vida real. todavía hay muchos Pokémon. Sí. Y los que saldrán. Ya salió bolsita de basura. Servilletita con ojos. De rato va a salir Bolichín. A ver si Pokémon, el Pokémon Bola. Una madre, a ver si no nos tiran mucha. Mucho carrilla entre que yo tirándole a los niños Yu-Gi-Oh! Pedorros y tú tirándole a los de Pokémon. No me arrepiento de nada. Muy bien, yo tampoco. Continuemos. Y, sí, o sea, y creo que ha sido la versión o la colección más más longeva de todos los tazos, porque sí llegué a ver que luego traían de diferentes series o de juegos o de cosas así. Pero duran así nada más unos cuantos meses, muchas de esas. Sí, güey, pues ¿cómo no va a ser si Pokémon lleva 20 años, güey? Tienen que cambiarle de monitos. Sí, y seguramente, bueno, no sé si volvieron a hacer tazos últimamente. No sé, los últimos que llegué a ver eran ya esos que tenían formas raras, que les doblaban las orillas y no sé para qué. Ah, sí, ya no sé, ya es ese chingadero. Que tenían como muchos años y dices, bueno, ¿para qué me hicieron tantas? Pues, no sé, es de esas tantas cosas que nos daban como para coleccionar, como dijo Sorcerer o no, más bien Paco. Como que no había tantas cosas que pudiéramos coleccionar de forma oficial aquí en México. No había las licencias o no hay como ahorita que entra muchas cosas de otros países. En ese tiempo era como que lo que te trajeran las compañías es lo que pues podías coleccionar. Y los tazos eran una muestra de ello, ¿no? Duraron, no sé, mucho tiempo, muchísimo. Yo era muy pequeño, yo estaba en la primaria, tenía como 8 años y ahorita tengo 32, voy para 33. Hagan las cuentas, yo no lo haré. Y no sé, y antes de cerrar, no sé si les tocó alguna leyenda urbana. Aquí se hizo una leyenda urbana muy, muy, muy pesada. Muy pesada, a tal grado que... Ahí va, ahí les tengo que hablar con un poquito de contexto. Aquí en Monterrey había un payaso muy muy famoso, el más famoso del mundo. Más que Cepillín, hizo que Cepillín es de aquí de Monterrey. Nadie quería Cepillín aquí en Monterrey, por cierto. El payaso Flavas. No, un payaso bien, güey. Payaso Pipo. ¡Pipo! Todos busquen el payaso Pipo en YouTube y disfruten sus aventuritas. Pero bueno, ese no es el caso. El chiste es que aquí en Monterrey se dio un caso así como que diciendo que los tazos eran del diablo, güey. Y que el tazo, específicamente el tazo de Elmira, se había salido Elmira del tazo y había matado a un niño, güey. O sea, imagínate el grado de, ¿cómo se dice? De que la gente creyó esta basura. Como que dieron la noticia, pues me acuerdo que salió en un periódico pedorro y que mucha gente se le creyó y todo el mundo estaba diciendo, ay, no, yo no voy a dejar a jugar a los niños con esas cosas que son del diablo. O sea, esa noticia trascendió a tal grado que tuvieron que en las noticias del canal donde salían las noticias hacer una cápsula con utilizando al payaso Pipo diciendo, uy, me acuerdo que no pueden decir la marca, pero estaba un niño jugando, uy, estoy jugando como rueditas de colores, de figuras, y luego, ay, yo no voy a jugar porque me dijeron que un niño se murió y no sé qué, y ya llegaba el payaso Pipo y decía, no te preocupes, todo eso es mentira, dice, tú puedes seguir jugando, mira, juega conmigo. Y o sea, ¿y te imaginas que en la televisión hicieran eso? O sea, dan la noticia y luego los días tienen que corregirlo y hacer una cápsula diciendo de que nos arrepentimos de lo que dijimos, es mentira, nos retractamos. O sea, ¿te imaginas eso en este tiempo? Jamás. O sea, es algo que me impactó mucho, así como que ¡hala! O sea, tan fuerte fue esto que tuvieron que hacer eso, así como que ¡wow! Pues acuérdate que en ese tiempo ahorita es uno de los mayores patrocinadores de la televisión mexicana, güey. Entonces, imagínate, si los niños no compraban tazos, no iba a haber lana para la tele. Eso sí, eso tienes toda la razón. Y ahí es donde acabas de dar en el clavo. Con dinero bailan todos. Sí, por eso murió el anime en la televisión abierta. Sí. Y no sé si quieran, tienen alguna anécdota. De hecho, me recordaste también, ya ves que siempre en todas las épocas ha habido algún juego, algún juguete, algo a lo que han satanizado, simplemente porque lo piensan que cualquier coleccionismo es malsano en los niños. Sí, como los Nintendos y lo de Pokémon. Sí, exacto. Entonces, me recordaste también en su época, en los 80s, que también satanizaron a las tarjetitas estas de Garbage Pail Kids, de los estos como niños basados en los Garbage Patch Kids, pero que tenían formas ahí todas enfermas, que personalidades más bien ahí locas y enfermas, y que decían que no, que esos tenían LSD en las tarjetas, que te metían droga, que quién sabe qué, que no las juntaras. Y simplemente porque pues eran tarjetas con personajes ahí desagradables. Me acuerdo también de unos tatuajes que decían que tenían droga, que no usaras los tatuajes de los de juguete, también con unos chicles, y que no los usaras porque traían droga. Sí. Entonces nada más para que vean que es algo que siempre se ha suscitado de una época o en otra. Y pues ahora con las redes sociales, ahora es por donde empiezan todos esos rumores, como por ejemplo el de que va a haber un gran megasismo acá en México en los próximos días. Ya ves que ahorita, en la semana pasada o en las semanas anteriores, estuvieron con esa tontería. Oh, sí. Entonces, nada más para que vean. Y bueno, No, pero eso siempre ha sido. Simplemente varía el foco de la maldición. Por ejemplo, hubo un tiempo que salían los pitufos y los pitufos son del diablo. Ajá. ¿No? Hubo un tiempo en que hubo unos muñecos, unos troles, figuras de troles, que si no los acariciabas, los tatuabas bien, el troll se levantaba y te mataba en las noches y también era del diablo. Sí, parado, ¿no? Sí. No, esos y había otros que sí son troles, o sea, las figuras bien hechas de los trollers, que la gente también no los toques y que los haya, ¿sabes? Eso también estuvo en su tiempo, pues, Pokémon, que Pikachu significaba más que Dios y que no sé qué. Y ya sabes cómo son los católicos. Y hubo quemazones, ¿no? De que traigan todos los artículos de Pokémon y los vamos a quemar. Los fanáticos religiosos, que son los que siempre empiezan con ese tipo de movimientos. Porque me acuerdo que en la iglesia a la que llegué a ir como 3 veces, sinceramente, porque era mitad misa, según, y la otra, pues, ¿quién nos ayuda para pues, unos kilitos, unos cuantos kilitos de cemento, ¿no? Ya sabes. Y vamos a hacer una rifa porque el señor necesita dinero. Y, ay, güey. El señor es el señor que atiende ahí, ¿verdad? Sí. Ya sabes, ¿no? Entonces, sí. Yo decía, no, esto es una babosada. Y empezaban con eso de que no, que ahora con los muñequitos de ahora que son los Pikachus, así decían los Pikachus. Como son del diablo, no los dejen jugar con eso a sus hijos, los Nintendos que son también del diablo porque poseían tu alma. Y así ha escalado consecutivamente que hasta hemos llegado al punto de el Zelda maldito y cosas, ese tipo de cosas. Así que no se sorprendan, simplemente van cambiando las modas de lo que está maldito y de lo que no. Y bueno, ya nada más conclusiones de los tazos o comentarios que tengan. Bonitos recuerdos, dura realidad ahora, ya no, es lo mismo. Pues como conclusión es era una bonita colección. Creo que los han estado reviviendo, pero ya como que, pues no sé si porque me estoy haciendo viejo que ya no como tantas papitas como antes. De hecho le saco la vuelta a las papitas. Eso, y también fíjate que los medios digitales como tabletas y este asunto pues ya son muy fáciles de adquirir. Entonces ya los niños, pues ¿por qué iban a querer jugar con una pinche pieza horrible de plástico, güey? De plástico. Que se borra con 3 pasadas, güey, si tienen el runner de los Minions. Pues sí, en eso sí tienes razón. Entonces, pues espero que si les tocaron los tazos, los hayan disfrutado, hayan guardado algunos cuantos de noxia de nostalgia. Búsquenlos, jueguen un rato, preséntenselos a las nuevas generaciones. Y si no les tocaron, pues por lo menos googleenlos ahí para que vayan viendo de qué eran y todo, a ver si les llaman un poquito la atención. Y ya, que vivan los tazos. Ahí está, pues uno de los tantos coleccionismos pues que hubo en esa generación específica de los niños de los 90s. Que pues todos ellos ahorita creo que son los que publica más en las redes sociales, es lo que he visto. Digo, hay muchos memes de Nintendo 64 y esas cosas. Entonces, pues hay otro icono de esa generación. Y pues hay más recuerdos. Y pues vamos ya nada más al corte, a un corte de nuestro, ya quisiéramos que fuera patrocinador. Y regresamos. Pero si nuestro patrocinador nos da likes y nos consigue gente. Y eso me recordó un meme, imagínense, ¿han visto el meme de qué clase de es esto? Que sale un tipo, un otaku, y dice, ¿qué clase, bueno, aquí ponle, qué clase de amigos son estos? Y pongan imágenes de los tazos, y ya entenderá. Dale pues. Horrible meme. Sí. Sale pues, con esa imagen los dejamos, y vamos al corte y regresamos. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso de este breve corte, como ya mencionamos, de Goku y la podcastería. Y pues ya vamos cerrando este que fue el Flashback 171, que esperamos les haya gustado y creo que fue contenido bastante agradable. Y pues vamos ya cerrando este programa, pues dando los agradecimientos, las despedidas y los anuncios, empezando con Paco. Pues solo me resta desearles una linda noche. Ya van a ser jueves para nosotros. Lo cresta la noche y un excelente inicio de día mañana. Buen fin de semana. Gracias por venir a escucharnos, los que nos descargan, los que no nos escuchan en vivo, como hoy, que no están en vivo. Y pues creo que hoy tuvimos un tema nostálgico muy padre, de coleccionismo mexicano. Y creo que, no, pues nada, solamente muchas gracias por venir, que tengan un excelente inicio de semana. El siguiente juego, y esto es a petición del público, llámese el pollo, vamos a revisitar con un experto, Spin Master. Eso va a ser el juego de la siguiente semana. Seguramente eso será tremendo, esto me va a decir, pero ya hablamos de ese juego hace mucho, hace muy poquito. Y voy a decir, ya tengo sueño, y le voy a decir adiós. Ok. Y pero bueno, pollo, ahí está, para que vengas a hablar de Spin Master y del tema nostálgico, pues a ver qué se nos ocurre. O a mí qué se me ocurre, porque a mí me toca. Muchas gracias, que tengan bonitos juegos retro. Y ya, despídanse muchachos, que ya me quiero dormir. Yo sí traigo un montón de saludos, espera. Primero, muchas gracias a toda la banda recetera, gracias por habernos acompañado en esta emisión, aunque haya sido 100% grabado. Espero que haya sido de su agrado todas las babosadas que decimos y hacemos, y pues lo que sí estudiamos y todo, que es lo de los juegos. Espero que le den su oportunidad a Mystic Warriors, Wrath of the Ninjas. Y quiero saludar a, obviamente, al pollo de ZN Podcast. Hay que felicitarlo porque llegaron al podcast número 100 y lo hicieron en dos partes. Y no pude mandar mi audio, pero un saludo para el pollo, para el Betín Pingüín, para Dania, Arlín. Dania y Arlín, ajá. Entonces, felicidades por su podcast número 100, escúchenlos, está bien chidito. Felicidades. Un saludo también a Alfredito Cos y a Leighton. A Leighton, aunque le guste Apple, no importa. Y a Domecq, que ya volvió con sus domécdotas para el CLX Start. Ojalá y ya sigan siempre semanales. Quiero chat, quiero más chat, como dirían ellos. Y quiero mandar unos saludos especiales a gente que nos está dejando comentarios ahí, al buen Doctor Coloso, alias el Josefón. Gracias por escucharnos. Al Luguillo, que es Héctor Estebané. Al Ángel Ichijo, que es el Mario 2. Al Master Tejón. Y a Ociel, que es el Guata. Un saludo a todos ellos y a todos los que nos dejen. Dejen unos mensajes aquí para ir mejorando. Tomamos todo esto tomado en cuenta. Ponga ahí su mensaje y será considerado. Saludos, pásenla bien. Y ya. Y pues ya nada más reiterando los agradecimientos de que pues los que nos acompañan en vivo pues ahí estén y que convivan con nosotros, y en este caso como es este programa grabado, pues también a los todos los que nos están descargando, muchas gracias por escucharnos, por descargarnos. Y también pues les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios, ya sea en la página donde publicamos los podcasts, en iVoox también. Y pues en nuestras redes sociales también nos pueden dejar en los comentarios, nada más etiquétennos si no nos enteramos. Y pues ya nada más les recuerdo nuestros medios de contacto, que es facebook.com/res.tv, Twitter @res.tvx, nuestro canal de YouTube, youtube.com/res.tmx, y nuestro sitio web www.res.tmx.com y www.res.tmx.reviews. Pues ya saben, ahí están los podcasts, ahí están las publicaciones, videos y demás cosas. Y pues ya con esto, voy cerrando. ¿Sabes qué? Espera, me faltó un saludo. Un saludo a la gente de Anime en Games Stuff, que es un proyecto nuevo que está en la podcastería, que este chavo, no me acuerdo su nombre, pero así es, Anime Game Stuff, e inició su podcast porque escuchaba Crossover y porque nos escuchaba a nosotros. Entonces, que me gustó mucho que comentara eso, lo comentó en un podcast en el Crossover precisamente, que porque escuchó Reset y escuchó Crossover, él empezó su proyecto. Entonces, qué bueno que te animaste a hacer tu podcast y pues gracias por habernos escuchado. No esperaba que por un podcast que escuches uno, te guste hacer el tuyo, pues qué bueno, qué fregón. Entonces síganlo, es Anime and Games Stuff o Anigam Stuff, ahí en Twitter, y ahí lo pueden escuchar. Y ya. Que nos invite. Sí. ¿Cuál crees que nos invite? Sí, y pues ahí un apoyo y pues que suerte ahí con tu proyecto. Sí. Sí. Y pues yo soy SOCZ, este fue el Flashback 171, y con esto creo que ya quedaron servidos. Espero que lo hayan disfrutado y pues nos vemos la siguiente semana y en la versión en vivo. Se cuidan. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.